pasión son los besos de tu boca que me brindan y que no tienen calor. Ay, qué amargura en tu alma. Solo es odio y rencor. Con el tiempo y la distancia, algún día cambiará mi situación. Dios eterno, soy tu hijo y también tengo latiendo el corazón. Son los besos de tu boca que me brindan y que no tienen calor. Ay, qué amargura en tu alma. Solo es odio y distancia, algún día cambiará mi situación. Dios eterno.